que el marketing y la publicidad es mucho más que vender la moto, te invitamos a que te tomes el vermú de Extra Digital. Son los auténticos campeones de 2021, un año otro más para olvidar por casi todos, menos para David Madrid, una agencia que nació meses antes de la pandemia y que en menos de 2 años ha hecho historia para la publicidad española al conseguir un Titanium en el Festival de Cannes, entre otros muchos galardones, tantos que ha sido reconocida como la sexta mejor agencia del mundo el año pasado. Para preguntar por las claves de su éxito sin precedentes, compartimos charla con su director creativo ejecutivo, André Toledo. Bienvenidos al Vermú de Extra Digital, programa 48. André Toledo, director creativo ejecutivo de David Madrid. David o David, no sé cómo se tiene que decir lo primero. Pues realmente debería ser David, ¿no? O sea, debería ser así, pero bueno, aquí mucha gente nos dice David también y todo bien, pero debería ser David. Bueno, lo españolizamos que tampoco está tampoco mal. Tampoco viene mal, exacto. Cerramos un 2021 que sois de los poquitos que podéis estar realmente satisfechos de lo que ha ocurrido ese año, ¿no? Elegida casi nada, la sexta mejor agencia de publicidad del mundo. Sí, la verdad que el inicio de todo esto fue un poco loco porque empezamos 6 meses antes de la pandemia. Empezamos en septiembre del 2019 en un WeWork. Íbamos creciendo a poquitos. Primero éramos 6, luego éramos 3 más, luego 4 más y estuvimos así creciendo, ganando clientes, contratando gente. Y a los 6 meses llega la pandemia, ¿no? Entonces era una agencia que en realidad no tenía ni un año. Haber conseguido todo lo que logramos a nivel del trabajo que hemos hecho, los clientes que hemos ganado, pues los premios, ¿no? Que por suerte nos han llegado en todo ese tiempo haciéndolo desde casa, con las complicaciones de una pandemia que nadie sabía nada, hacia dónde iba, qué iba a pasar. Creo que el mérito es mayor, ¿no? Es una cosa que nos llena mucho de orgullo. Desde luego, en menos de 2 años habéis pasado de ser realmente un David a convertiros en un Goliat, ¿no?, de la publicidad, ¿no? Hablabas de los premios en Cannes, ¿no?, que es ese festival también de la publicidad en el que por primera vez España conseguía un Titanium, ¿no?, con esa campaña de Burger King relacionada con el club de fútbol Stevenage. Habéis roto moldes, ¿no? Habéis entrado, como utilizando otra expresión, como elefante en la cacharrería, ¿no? Habéis dado un golpe en la mesa, aquí estamos nosotros y de repente todo el sector y todo el mundo se está fijando en David como estos son los que molan, ¿eh? Esto es donde yo quiero trabajar, ¿no? ¿Habéis notado eso? Sí, no, la verdad que ha sido una sorpresa incluso para nosotros, ¿no? O sea, para nosotros, pues, era el primer año que participábamos. La verdad que teníamos trabajo del que nos sentíamos muy orgullosos, del que nos gustaba mucho, porque la realidad es que si bien incluso en Cannes la gran ganadora fue Stevenage, la realidad es que los 13 leones que ganamos fueron con 5 proyectos distintos, ¿no? Obviamente Stevenage es la que digamos, dejó a las otras un poco más en la sombra, pero la realidad es que ganamos un león de oro en radio, con una campaña, en film ganamos un plata, ganamos muchos otros leones con otras campañas, ¿no? Entonces, ¿no? O sea, nadie se lo imaginaba un año así, pero bueno. Desde luego que es alucinante. Y ahí va mi siguiente pregunta. Hablamos de muchos premios, de muchos galardones que habéis tenido en los últimos meses en todos estos festivales. Eso viene, entiendo, aparejado de más clientes, de nuevos clientes, de aumentar el caché de la agencia también. Es decir, ¿en qué se ha traducido todo este exitazo que todo el mundo, que todo el sector hable de vosotros? ¿Hay más negocio, digámoslo así, hablando en plata? Sí, yo creo que eso ayuda, ¿no? Y sobre todo porque, y eso era uno de los objetivos que teníamos desde un inicio, y es, oye, no hay nada más lindo que una campaña te gane en Cannes y te gane también en eficacia, ¿no? Y creo que es el caso de Stevenage, ¿no? O sea, Stevenage es la campaña, creo que es la campaña española más... más premiada en la historia de España, ¿no? O sea, que ganó cosas que nunca ninguna otra agencia española había logrado ganar. pero al mismo tiempo es una campaña que ganó oro en todos los eficacias en los que participó, ¿no? Entonces, porque realmente funcionó, ¿no? Y creo que rompe el molde. Nunca has escuchado hablar del Stevenage Football Club, ¿cierto? Bueno, nosotros tampoco. Pero nos dimos cuenta de que, a pesar de que estaba en el fondo de la cuarta división inglesa, el equipo iba a aparecer en el mismo videojuego que todos esos costosos jugadores. Y fue entonces cuando, hace casi 2 años, decidimos patrocinar a Stevenage. Porque si poníamos nuestro logo en su camiseta, FIFA 20 no tendría otra opción que poner nuestro logo en su videojuego. Presentamos Stevenage Challenge. Invitamos a los gamers del mundo a elegir Stevenage en cualquier modalidad de juego, fichar a los mejores jugadores para el equipo y jugar con ellos. Por cada gol que anotaban con una estrella del fútbol y compartían en Twitter, les dábamos premios. Y fue así como un pequeño equipo del mundo real se convirtió en el equipo online más grande. Los mejores jugadores del mundo jugaron para Burger King y no tuvimos que pagar un solo euro. Y a nosotros nos llena de orgullo que la campaña Stevenage haya sido una de las que se ha llevado oro tanto en los festivales de eficacia como en los festivales de creatividad. Y claro, eso pues ayuda al negocio también. Desde luego que fue un auténtico pelotazo esa campaña de Stevenage para Burger King y además, como se ha reflejado, a un coste, entre comillas, mínimo, el impacto mundial que ha tenido y la inteligencia de situar ese anuncio, digamos, dentro del FIFA, ¿no? Del juego FIFA, a través de ese equipo de fútbol de la cuarta división inglesa, pero profesional en todo caso. Abrís campos, ¿no? Habéis introducido como esa perspectiva, ¿no? Habéis más de open mind, para igual para todas las agencias, para todos los clientes, de que la publicidad convencional está muy bien, la publicidad offline, pero en el online hay un mundo, un universo de plataformas y de posibilidades absolutamente infinito, ¿no? Y lo demuestra el éxito de Stevenage, por ejemplo. Sí, yo creo que eso es clave, ¿no? Y sobre todo con cómo avanzan las cosas hoy en día, hay que estar ahí al tanto de lo que está pasando. Pero sin duda, gaming es un territorio súper fértil, ¿no? Nosotros hemos hecho muchas campañas dentro del mundo de gaming y pues seguimos enfocados un poco a eso. Creo también que algo que hablamos también con nuestros clientes es, oye, hay que entender realmente si el gaming tiene sentido, ¿no? Porque de pronto es lo que está de moda y todos dicen, hey, yo quiero hacer gaming. Y es como dice, oye, pero hay que pensar, o sea, hay que ver realmente, claro. ¿Tiene sentido para tu público objetivo? ¿Tiene sentido para lo que quieres comunicar? O sea, yo he visto en internet, no sé, campañas de gaming para una aspirina, para una vitamina C, y digo, pero ¿cómo, por qué? ¿No? O sea, suena a hacer gaming por gaming, como creo que en su momento fue el entertainment, ¿no? O el branded content. Era como que todos querían hacer branded content. O sea, yo creo que hay que pensar, ¿no? Creo que hay que pensar un poco primero, oye, ¿tiene sentido hacerlo? Y si sí, creo que hay que encontrar la forma de conectar de la mejor forma con los gamers. Creo que no es un público fácil, ¿no? O sea, es un público que tiene su forma de ser, que hay que saber cómo llegar a ellos. Y yo creo que el típico sponsor de un videojuego no es la mejor forma de hacerlo, ¿no? Al final te conviertes en parte del paisaje, ¿no? O sea, que entres a un videojuego y veas un logo de lo que sea ahí, pues suele ser lo más fácil de hacer. Y la data te dice, pues, oye, pero si tú haces esto, tienes 1 millón de impresiones. 1 millón de impresiones, pero de alguien que realmente no conecta contigo, ¿no? Que está jugando un videojuego y ve tu logo ahí y ya está. Entonces, es lo que tratamos nosotros cada vez que tenemos un proyecto así encima de la mesa, es de ver cómo conectar con ellos de una forma muy a su estilo, ¿no? Stevenage Challenge es un ejemplo, The Menu Core es otro. O sea, siempre tratamos de conectar con ellos de una forma más natural. Integrarse, ¿no? Que la publicidad no esté tanto para verse, sino que forme parte un poco del juego en este caso, ¿no? Exacto. No hacer cosas distintas, no hacer publicidad que parezca publicidad. Claro, la pregunta que seguro nos hacemos todos, o desde luego me hago yo, es ¿qué os diferencia con los demás? ¿Dónde está el secreto, ¿no? de vuestro éxito? Creo que es el equipo que tienes, ¿no? Y es el mindset que tiene una agencia desde alguien que está en creatividad, naturalmente, pero alguien que está en cuentas, alguien que está en planning, alguien que está en producción, y es, oye, las ideas son lo primero, ¿no? O sea, al final, todos nosotros, el futuro de nuestras carreras y lo que realmente va a ayudar a los clientes a resolver sus problemas son ideas. Y ese es el foco, y creo que lo que te digo, ¿no? Al final, yo creo que mucho de esto Y te diría que todas las ideas que han salido en todo este tiempo no solo dependen de un equipo creativo que se levantó la mano y dijo, se me ocurrió esta idea. Necesitas realmente que alguien de cuentas entienda al cliente, entienda la necesidad del cliente, sepa cómo ayudar a vender esta idea, alguien de producción que la vuelva, que lo produzca de la mejor forma, ¿no? Y creo que ese es el mindset de David y que a mí me encanta. O sea, yo nunca he trabajado con gente tan hambrienta. Obviamente este es un trabajo en equipo, surge una idea que puede ser pues, de una persona o de un brainstorming, pero en todo caso tiene que ser un trabajo de muchos, ¿no? Para que esto acabe siendo un éxito. El caso es que David comenzó hace 2 años, erais unos poquitos y hoy sois mucho más. Estáis en un crecimiento orgánico, creo que, entiendo que, imparable, ligado un poco al éxito. ¿Cómo afrontáis vosotros este 2022 y el futuro próximo en cuanto a agencia, en cuanto a crecimiento vuestro? Sí, el equipo es clave, ¿no? Al final, pues nada de todo lo que estamos hablando ahora, ni de lo que se logró, ni el trabajo que hicimos, que no hicimos, no hubiese sido posible sin el equipo detrás, ¿no? O sea, nosotros naturalmente hemos crecido desde lo que éramos en un WeWork, que éramos 6, pues ahora somos bastante más, pero nuestro objetivo tampoco es crecer mucho más. O sea, creo que tenemos ahora una buena estructura, tenemos un buen número de equipos, tenemos los distintos departamentos pues muy bien reforzados, ¿no? A veces tardamos un poco en contratar gente porque queremos que cada pieza sea realmente alguien que sume al equipo, que realmente tenga este mindset de David, ¿no? De, oye, hay que hacer que las cosas pasen. Entonces, estamos, yo creo que en un muy buen tamaño. No, no nos interesa tampoco ser la agencia de 100 personas a más. Queremos más pequeño, más una familia en el que todos nos conocemos. Creo que esa intimidad es algo que tiene David, que está muy bueno, ¿no? De oye, somos muy cercanos, somos una familia, somos muy horizontal en nuestra forma de trabajar. Creo que en el momento en el que crecemos mucho, pues eso se vuelve un poco más complejo, ¿no? Pero tenemos un equipazo. Acabamos de contratar a dos chicas muy, muy buenas. Una chica Teresa, que viene de YN Kennedy Amsterdam. Y luego una chica Andrea que viene de AKQA Brasil, dos agencias súper buenas. Y creo que eso es clave también del equipo, la diversidad, o sea, la cantidad de nacionalidades que hay. O sea, creo que hay cerca de 15 nacionalidades en la agencia. O sea, hay gente que ha tenido todos los backgrounds, que viene de agencias más digitales, que viene de agencias más tradicionales, que viene de agencias distintas, gente que viene de YN Kennedy, ¿no? Una de las mejores agencias del mundo. Gente que ni siquiera habla español, hay gente en la agencia que se comunica solo con inglés. Entonces, tenemos una diversidad muy, muy, muy interesante que para mí es clave para que salgan ideas distintas, ¿no? Al final, si tienes puras personas que tienen el mismo background, que todos vienen del mismo tipo de agencias, que hacen el mismo trabajo, es más difícil conseguir esa magia, en mi opinión. Y ahí, pues, todos morimos por las ideas, ¿no? O sea, si una idea muere, si una idea buena muere, es porque realmente no había forma de salvarla, ¿no? O sea, porque somos muy pesados e intentamos venderla, venderla, venderla. Estar ahí en el craft, o sea, la campaña Confusing Times, que fue una campaña de radio que luego se convirtió en un film dirigido por Juan Cabral, que es copywriting a full. Pasamos 6 meses escribiendo esos guiones. 6 meses, ¿no? O sea, es una cosa que yo nunca he pasado, nunca había pasado en mi vida, 6 meses escribiendo una campaña de radio, escribiendo y reescribiendo y reescribiendo. David se pregunta si esto es trabajar desde casa o vivir en el trabajo. Sophie se dio cuenta que le gusta ver el perfil de Marco, más de lo que le gusta salir con Marco. Jorge compró un libro sobre el cambio climático, pero se lo enviaron por avión, envuelto en plástico. Ahora está confundido. Son tiempos confusos. El momento perfecto para disfrutar de un Veggie Whopper de Burger King. Un Whopper hecho sin carne, que sabe a Whopper. Y creo que la misma ambición y el mismo mindset lo necesitas del otro lado, ¿no? Que es el lado del cliente. Si no tienes a tu lado clientes que realmente crean en la creatividad y que entiendan que la creatividad necesita tiempo, que entiendan de que hay que apostar por ideas que sean cada vez más distintas. Creo que la gente cada vez está más cansada de la publicidad. Entonces, si no tienes a tu lado un cliente que tenga ese mismo mindset, no va a ningún lado, ¿no? Oye, hablábamos antes de esos premios, ¿no? De ese Titanium, que es la primera vez en la historia de la publicidad española que se consigue en Cannes, pero es que vosotros habéis roto otro techo más, que es haber colocado un spot nada más y nada menos también que en la final de la Super Bowl, quizás sea el mayor espectáculo deportivo a nivel mundial. Fue un spot de Turkish Airlines, en colaboración, si no me equivoco, con David o con David Miami, pero claro, es un hito más. Ignition sequence start. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. La cuestión es dónde está el límite, ¿no? De David Madrid. ¿Dónde os ponéis vosotros el límite? Sí, eso, el Super Bowl fue una de esas cosas que, no sé, que siempre lo tienes, ¿no? Como una especie de sueño, de meta, de decir, estar en el Super Bowl. Pero claro, cuando no trabajas en Estados Unidos, es algo que a lo mejor no tienes tan presente, porque dices, pero ¿cómo yo, trabajando en España, me voy a meter en algo que es tan americano, ¿no? Hace 2 años nos metimos en el Super Bowl produciendo para Turkish Airlines, y algo que es una noticia que salió la semana pasada, es que este año vamos a tener nuestro segundo Super Bowl, el segundo Super Bowl de David Madrid, con Wallbox, que es una empresa española de cargadores eléctricos, que está yendo a mil y está entrando en el mercado americano fuerte. La semana pasada estuvieron los equipos rodando en Los Ángeles, así que pues es una de esas cosas que dices, ya está, hicimos un Super Bowl, no va a volver a pasar, y de pronto, año y medio después, estamos rodando otro, produciendo otro y súper contentos desde aquí, desde España, poder tener la suerte y la oportunidad de meternos en el Super Bowl. What a difference a day made. Oye, ¿cómo habéis caído aquí en España en el sector? Claro, este éxito así tan fulgurante en apenas 2 años, ¿cómo ha sentado a los demás? ¿Hay algo de envidia bien entendida o no tan bien entendida? Ahora que no nos escuchan la competencia, ¿cómo habéis sido acogidos? Yo creo que súper bien. O sea, yo creo que nada de mala onda, nada de mal rollo. Al final, gran parte del equipo veníamos trabajando aquí ya en Madrid hace mucho tiempo, en agencias distintas, y al final lo único ha sido pues rearmarnos, ¿no? Y armar David, y obviamente mucha gente que ha venido de afuera, ¿no? Pero no, para nada, o sea, súper bien, tenemos muchos amigos de otras agencias, y la verdad que el trabajo que hay acá también es muy bueno, ¿no? O sea, es creo que es lo normal tener alguna envidia sana, porque claro, cada rato en rato salen campañas que dicen, uy, qué bueno está eso, ¿no? Así que yo creo que mientras la envidia sana está muy bien, nos retroalimentamos entre todos, así que por ese lado nada de nada. Muy bien, André Toledo, director creativo ejecutivo de David Madrid, muchísimas gracias, de verdad, enhorabuena por ese 2020 y 2021 fundamentalmente lleno de éxitos, que este 2022 y los años que vienen por delante sean igualmente fructíferos. No sé si a este nivel, porque claro, habéis rayado ya casi casi la perfección, pues superaros, ese es un problema, ese es un reto, ¿no? Mantener el nivel, claro. Esto no va a volver a pasar, lo disfrutamos, lo celebramos, una pena no haber estado en Cannes durante esa semana, pero bueno, estuvimos aquí en Madrid con todo el equipo, la verdad que lo celebramos, fue inolvidable, y de cara, lo dijimos el año pasado, es oye, cero presión por los premios, cero presión por eso, sigamos haciendo trabajo bueno y ya está. Así que pues muchísimas gracias por la invitación y a ver qué nos trae el 2022. Seguro que cosas buenas, André, muchísimas gracias. Con la la ambición lógica de seguir superándose, pero con la humildad suficiente de quien reconoce lo difícil que será siquiera igualar lo conseguido, David Madrid afronta este 2022 con la ilusión del primer día, que al fin y al cabo no hace tanto. En fin, que nos vemos la próxima semana en el Bermú de Extra Digital.